En vivo, Radio Caso. Hola, yo soy Guadalupe Fernández y esto es La Guadaña. Es un espacio de encuentros en vivo con artistas de todo tipo para charlar sobre sus trabajos, procesos creativos y también del contexto en general. Transmitimos desde la sala del Museo del Centro de Arte Sonoro, abierto al público hacia todo el mundo mundial. Buenas tardes, acá tenemos otro episodio de La Guadaña y tengo como invitados, tengo el honor de tener muchos invitados hoy, somos un montón, en el contexto de las residencias que se realizan acá en el Centro de Arte Sonoro, Ecologías de la Transmisión, parte 2, tenemos invitados hoy a varios artistas, a Salomé Rojas, que es de, ahora ellas van a hablar, ahora hablo todo yo y después ya hablan ustedes, que viene de Colombia. Macarena Cortés, que viene de Chile, y Jerónimo Buchmann, que viene de acá, del paisito nomás. Bueno, bienvenidos chicos, gracias por venir, chicas y chicos, chiques. Hola, ¿qué tal? Ahí va, ahí va. Apareció. ¿Cómo va? Sí, sí, bueno, por eso, probando y escuchando. Bueno, un gusto tenerlos acá. A ver, saluda de vuelta, Jerónimo, me encanta tu voz. Buenas tardes, Argentina y el mundo. Total, total. Bueno, bienvenidos acá a la residencia, al Centro de Arte Sonoro, en esta institución, Riobamba 985. Quien quiera que pase por acá, en el tercer piso, de martes a sábados, van a ver los artistas. Hay diferentes horarios, ¿no? Pero los van a ver trabajando acá con sus cositas que van a ir armando a lo largo de estas semanas. Y bueno, muchos tienen que ver con lo sonoro y lo experimental y también con lo relacional. voy a arrancar con Macarena, porque estás en el medio. No, para empezar por alguien y después vamos. Y Salomé se tome su agüita. Y bueno, llegaste hace 2 días, estás recién aterrizada, hace 15 años que no pisabas el país vecino. Años. Ahí va. Sí, 15 años atrás. ¿En un contexto nada que ver o hiciste algo artístico cuando viniste la otra vez? Me vine a recorrer la costa argentina, recorrí de Villa el Maizano, creo que se llama. Cerca de Bariloche. Sí, Villa el Manzano. Sí. Hasta Buenos Aires en un auto y ahí regresamos parando entre medio, obviamente. Qué lindo. Pasamos por Neuquén, cantidad de pueblos que en mi vida hubiera conocido. Mira, ¿sabes? Qué bueno. Y ahí nos volvimos por el Camino de Mendoza. Claro, por los vinos. Y acá en esta oportunidad es por medio del Festival Tsunami, ¿verdad? La convocatoria, donde vos presentaste un trabajo que fue seleccionado, nos interesó y bueno, así formas parte de la residencia. Y bueno, un poquito preguntarte de dónde viene tu hacer, en qué, o sea, nosotros charlamos antes, ¿no? Pero tal vez para que nos conozcamos más, de dónde viene tu formación y en qué te desarrollas actualmente, por dónde te gustaría contar, si querés brevemente, así un cuentito sencillo, total, aparte vamos a seguir, pero obvio. ¿Venís de las visuales en su momento? ¿Pasaste por las visuales? Sí, o sea, estudié muy formal en Chile, en una escuela, la Universidad Finisterra. Después hice un magíster en artes visuales en la Universidad de Chile. Y también saqué la pedagogía, entonces podría hacer docencia. ¿Pero nunca ejercitaste? Complicaciones en Chile. Claro, el sistema. Tema. Sí, sí, obvio. Sí, sí. Los formatos. Entendible. Y las cosas. Soy artista visual. Me dedico a las líneas multidisciplinarias, ¿cómo se podría decir? Claro, eso. Soy parte de un colectivo que se llama La Farmacéutica Nacional. Eso, hay que buscarlos en Instagram, La Farmacéutica Nacional. Muy entretenido. Y mi quehacer un poco trabaja en relación a ciertos conceptos, ideas o formas que son de mi interés y que están relacionados por lo general al paisaje, al entorno, a polemizar un poco lo natural con lo urbano y sobre aquellas cosas que son parte de nuestro cotidiano y que pasamos por desapercibidas. Claro, lo que no está en la superficie, sí, en claro, su momento. Y de alguna forma es como hacer ejercicio de elevarlo, como sacarlo de ese lugar no percibido y elevarlo y ponerlo a la vista de todos, claro. Y un poco generar esa instancia, y también a veces se mezcla, porque siempre tiene que ver de alguna forma u otro, con lo autobiográfico también. Y desde esas líneas es que trabajo desde la instalación, lo sonoro, nuevos medios, videoarte, lo poético también. Claro, poesía, sí, por ese lado también, sí, como, sí, como en los cotidianos. Después ayer contabas un poco sobre esa piedra de cuarzo que te llegó, que venía de unas cuevas, y que bueno, llegó partida, que vos a partir de eso como que recreaste una instalación. Claro, esa instalación que se llama Arriba, Abajo y Entre, es una instalación que está formada por dos piezas, un díptico, que son dos pantallas de 40 pulgadas, que aparecen unas manos arrojando una piedra, una hacia abajo y la otra hacia arriba, y que su punto de encuentro, de alguna forma decirlo, es en el vacío que separa ese dos dípticos. Y esto está acompañado de una proyección a gran escala de un video que muestra a esta misma piedra, pero en formato grande. Claro. ¿No? Y que muestra esa unión, ese vacío que está entre justo la rotura entre donde calza una con la otra y se forma el vacío, se forma un contorno que remite a un contorno montañoso, que son cosas o elementos que trabajo porque soy de Santiago, de Chile. Claro, es una referencia muy importante la cordillera en Santiago. Hay una cordillera muy grande, es parte también de que tengamos dos placas debajo de nosotros y que por ende también eso, no tan solo es que vemos la cordillera, es que la cordillera nos recuerda todos los días que pueden haber temblores o terremotos. Exacto. Entre otros factores. Lo imperceptible que de repente se va a percibir. Sí, totalmente. Sí. Un poco de la identidad está en esa cordillera, ¿no? Totalmente. Una cosa te recuerda a la otra, pero hay veces que uno la olvida, obviamente la deja de ver. O se hace tampoco, es más difícil de acceder a ella también. Mira. No tanto desde el campo, o sea, tanto del campo visual como también físico. Lo que te contaba ayer, como que el acceso a la cordillera para poder hacer esquí y todas esas cosas es para un nivel socioeconómico muy privilegiado, aunque esté a una hora y media o menos. Está vedada para el pueblo chileno, digamos. Claro, no es de acceso para todos. No es fácil llegar. Claro. No es fácil. Y también como la explosión inmobiliaria, lo que ha hecho es que ciertas vistas son más caras que otras. Por ejemplo, si tú tienes la vista orienta hacia la cordillera, es mucho más cara que una vista hacia el sur, donde por lo general no va a haber un paisaje tan bello como en la cordillera. Por ende, y es difícil, y se pierde en la ciudad también, a menos que viva en los pies de la cordillera, que ahí uno genera como más ese encuentro más directo. Claro. Yo creo que va a pasar algo parecido acá con el agua en sí, ¿no? Sí, con el río y todo eso. Sí, el acceso, al ver el acceso. Sí. La vista. Total. Pero bueno, tanto como en Buenos Aires no tenemos una cordillera. Yo me acuerdo, yo fui hace 20 años a Chile y era como, te perdías, pero cordillera, es para allá. Es que No sé si hay, se sigue es que, viendo. Es que se ve el tema, es que, por ejemplo, el smog hace lo suyo. El smog hace que la cordillera desaparezca. Eso contaste ayer, wow. Eso ya sucede. Sí, sucede siempre. Si no la ves, dices, ya no puedo salir a correr hoy día. Porque alto índice, mira. Porque hay alto índice, una cuenca, no hay ventilación. Está. Una cosa lleva a la otra, falta mucho verde. Claro. Chile, o sea, Santiago no tan solo tiene una cordillera, sino que tiene 24 cerros islas. Los cerros islas son montañas o cerritos que se forman no desde la misma línea de la cordillera y son 24. Lo único que están trabajados o que se mantienen, porque eso depende de los municipios de cada. Ah, de cada nuez. Claro. Entonces, por lo general, hay cuatro que están bien mantenidos y esos son los que son pulmones verdes de Santiago. Se dice, hay una fundación que se llama Cerros Islas, que su hipótesis es que si todos los cerros estuvieran mantenidos bien, Santiago no tendría smog. Podría oxigenar. Sí, podría oxigenar todo. ¿Y qué implica mantenerlos, decís vos? Plata. Plata. Mucha plata, obviamente. Entonces, y los municipios que le llega una tonelada de plata, claro, hacen lo que quieren y ahí. Publicidad. Sí, sí, sí. Así estamos. Bueno, vamos a seguir con las otras artistas antes. Y vos contame, vamos con la voz de. Ahí va, bienvenido. Voy a intentar no hablar así, pero pasa que hablo así, si no tengo otra. Este, ayer me pasaba que hablábamos un poco de la formación de cada uno, y algunos hablábamos más de nuestra formación no profesional o académica, sino lo que nos formó como personas. Claro. Y de pronto nuestra práctica está inevitablemente cruzada por eso. Y yo, como buen porteño de clase media, me ha formado mucho el psicoanálisis argentino. Mirá, yo también, sos de los míos, toda la vida. Sí, claro, sí, durante toda la vida, toda la vida, desde muy pequeño. Y al mismo tiempo, viste, padres de izquierda y andar con movimientos sociales. Entonces, lo popular y la ciudad, ahora justo pensaba eso, porque nosotros no tenemos referencia como a lo natural, ¿viste? Tenemos la reserva, pero la ciudad le da la espalda a eso. Sí, es de los últimos años que la ciudad empezó a girar hacia el río. Sí, un poco, sí. Pero históricamente sí. Buenos Aires... No se le daba bola. Y existen lugares, pero que también son esos lugares que no se ven. Uh-huh. Y que es como una vuelta hacia el interior. Me parece que es muy... La ciudad hace que estemos muy hacia nuestro propio interior. Es verdad. Que también es lo que no se ve. Pensaba en eso, ¿no? Como... Las cosas que me interesan a mí son las personas en general, y me interesa eso, la memoria, los códigos que usan, los códigos como que de pronto, no sé, que hay en las palabras. Sí, tiene que ver con lo cultural, ¿no? Con totalmente. Lo comunicativo, sí, las relaciones. Las relaciones, total. Pero vos, tu formación viene de, eso me encantó, lo anoté, del industrial. Del industrial, vamos, el Otto Krauss. El Otto Krauss. El industrial. Que entrar al Otto Krauss, ¿eh? Ahora no, ahora ya no hay ingresos. ¿No hay ingresos? No. Pero en tu no. época sí. No, en mi época. Tiraba ahí la abuela. No. Ahora ya no había ingreso. Y era difícil igual. Sí. Era difícil. En el Otto Krauss. Pero obvio que era difícil. Yo hice construcciones encima y tenés que saber hacer un edificio. Sí. Si no, se muere alguien. Claro, o sea, no es que tenés un. Bueno, no, te pongo un 5, lo hiciste más o menos bien. No, tenés que tener un 10 porque si no, se muere alguien. Aparte, hubo una época acá en los 90 que se desmantelaron mucho las escuelas técnicas. Hubo como una desinversión importante en las escuelas técnicas y eso después se recuperó. El Otto Krauss es una escuela técnica de las más importantes. Claro. Y así muchas otras que volvieron, que son las que le dan a los jóvenes. Bueno, cada uno elige su camino, pero una formación, un oficio de albañil, claro, o de soldador. O de, sí, y eso, sí, con, sí. Si ya vean las formaciones, cada vez menos se forma de oficio. Hablamos siempre de una escuela pública y gratuita. Claro, ¿no? que es lo que tenemos acá. Que en, es lo que tenemos por ahora en este paísito. Ojalá que siga así. Vamos decimos a seguir todo, así. Ojalá que no sí. Dudemos. No dudemos. Y bueno, entonces tu inquietud viene más por la conversa, la charla, por la relación. Por lo que hago. Un día me pregunté, ¿y cuál es mi práctica? ¿Qué hago yo en todo esto? ¿Viste? Y me doy cuenta que hago eso. Yo charlo. Y me gustaba mucho juntarme con mis abuelas cuando era muy chiquito. ¿Y qué haces con tu abuela? Y cocinás. Entonces sé cocinar un montón. ¡Qué grande! Y después trabajé en gastronomía, por supuesto. ¿Ah, laburaste? Ah, sí, venís con... Sí. Ah, no sabía. En ya. todos los rubros gastronómicos. En cocina, en barra, de camarero. Pero era eso. Saber hacer... Y además es lindo, ¿viste? Me parece un acto de amor total darle de comer a alguien. Sí, es verdad. Sí, y me parece que en este momento hace falta un poco eso. No sé si la palabra es amor, ¿viste? Sino como juntarse y dar. Disfrutar juntos. Y charlar. La comunidad de la televisión, ¿cómo se llamaba? Ah, esto, la escuela de televisión. La escuela de televisión comunitaria. Sí, ¿cómo viene eso? Porque viene, vamos a transmitir bien. Dentro de las actividades que tenemos. Sí, que sí, ya sí. Vamos tenemos, a tenemos ganas de hacer una transmisión. La primera surgió? Transmisión en vivo. De... Ahí va. Sí. Y me pasó que en la pandemia. Sí, a partir del 2020, un poquito antes, yo empecé a filmar todo el tiempo. Salía con la cámara a todos lados. Y de pronto me vio Ari Nahon, que es una amiga que también se dedica a... Ari Andy. A Ari Nahon. Ari Nahon, sí. Ari Nahon, una amiga que se dedica también a lo audiovisual y que la gente me contaba, ella hace lo mismo que vos. Ella hacía lo mismo que vos, de salir todo el tiempo a filmar todo. y quedamos de, nos conocimos, quedamos de amigas y dijimos, che, hagamos esto. Ella ya tenía el proyecto y necesitaba a alguien con quien, che, juntémonos, claro, y hagámoslo, dale. Se prenda. Y prendió, prendió y activó y sí, juntamos un par de personas más, hicimos, dimos un taller en la pulpería el último mes. Estuvo muy bueno y seguimos haciendo transmisiones en vivo. ¿Hacen transmisiones? Sí, de comunidades. Como intentamos, viste, como mostrar otra imagen, de la otra forma de hacer televisión y crear imágenes propias. Eso me parece importante, con el dispositivo televisivo, pero también pasar la cámara, por ejemplo, con roles que van cambiando. Mirá. Entonces yo tengo la cámara y de pronto la dejo ahí y la agarra alguien del público. Toma, filma vos. Ah, ok. Como cambiar. Sí, sí, sí, sí, sí. Piola, este, piola. Sí, bueno. Autofinanciado, todo a pulmón, sí, obviamente. Total, total. Sí, bien. Sí, sí, sí. Bueno, y Salomé, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Buenísimo. Bueno, contanos, vos ya llegaste hace, ¿cuánto hace? ¿Ya 10 días? ¿Una semana? Sí, ya sos reporteña. Sí, casi. Quisiera, casi. Y bueno, has venido acá, venías con... Vos, tu pasantía, no, tu pasantía no, tu residencia tiene que ver con, ¿cómo se llama esta plataforma? ¿De dónde? Contanos sí, un poquito si querés. ¿Cómo surgió tu residencia? Bueno, yo vengo acá a CASO por medio de Plataforma Bogotá, que es como una, no sé si el nombre sea entidad, institución, no sé, que pertenece como a la configuración de la ciudad para tener un espacio en el cual compartir arte, ciencia y tecnología, ¿sí? De hecho, en este momento esa, llamémosla institución, esa institución está dentro del Planetario de Bogotá, que bueno, empieza a tener entonces unas dinámicas que se unen a lo que va pasando en el planetario, y ellos abren una convocatoria para venir hasta acá y acá estoy. Bien, claro, se ganaste esa convocatoria y buenísimo, con trabajos que vos venís un poco, yo lo que había visto y hablamos ayer, que venís como con recuperar alguna sonoridad, búsqueda. Estas son mis palabras, cualquier interpretación, dale, sabemos, no, que, no, sabemos no, que puedo derrapar. Me encanta también escuchar. Pero lo que, claro, una rememoranza del sonido del mar. Del mar. Sí, sí, me iba sí, por sí, ahí. Que tal sí, vez no tiene que ser replicado con grabar el mar, sino con otros dispositivos que puedan llevar sí, a ese. ¿Será por ahí? Sí, sí, la cosa va por ahí. De hecho, hace un par de días me pasó. Conozco muy poca gente en Buenos Aires, pero afortunadamente la gente que conozco en Buenos Aires es increíble. Somos todos increíbles, olvídate. Todos, excelente. Pero entonces, cuando vi a mi amigo apenas iba llegando a Buenos Aires, nos cruzamos un tiempo corto y le digo, bueno, sí, voy a estar en CASO, en una residencia. Le cuento muy por encima sobre la residencia y le digo, le voto siempre como las tres palabras claves a todo el mundo: mar, radio, fracaso, mar, radio, fracaso. Y ya, bueno, empezó la cena y nos empezamos a ocupar de otras cosas y de la vida que había sucedido en estos años que no nos habíamos visto. Y me lo volví a encontrar hace un par de días y me dice, ya va, mar, ¿por qué te viniste a Buenos Aires? Sí, como, ¿por qué Buenos Aires? Sí, Buenos Aires solo tiene río y la ciudad, pero Buenos Aires, en Buenos Aires sí, hay como, mar, claro. Tenemos sí, la provincia, claro, bueno, la provincia ciudad, autónoma. La provincia. La provincia, ajá, tiene todo el Atlántico, ajá, la costa. Ajá. Claro, y a veces es difícil vender el proyecto porque, y siempre tuve en mente que en el momento en que yo presenté mi proyecto para venir acá a Buenos Aires, que obviamente esa podía ser la pregunta, y una pregunta un poco que me podía dejar por fuera, ¿sí? Como, ¿por qué ella quiere ir a la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires no hay mar? No sé, consíguete una residencia en Colombia, en el mar más cercano al que puedas ir, no sé, a Barranquilla, Santa Marta, a Cartagena, a cualquiera de esos lugares, que sí tengas una orilla, que tengas una playita, y ahí te instalas, amiga mía. O a Río de Janeiro. A Río de Janeiro, claro, claro, claro. Esa es la segunda parte del plan, ¿sí? Por ahora estoy visitando y estoy trabajando desde lugares lejanos al mar, porque de hecho yo no vengo de un lugar cercano al mar, ¿sí? Vengo de una ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia que está a muchas horas del mar. Yo creo que ni siquiera lo tengo en mente porque es que es una cosa muy, muy lejana. Yo creo que si uno va en carro o en autobús, yo creo que pueden ser tal vez 18, 20 horas. Bogotá también está súper lejos del mar. No tenemos ninguna relación con el mar, pero ahí está el chiste. Ah, bueno, y pero, esta sonoridad, este ese ir y vuelve, todo sí. Eso que comentabas, unas obras que habías metido, unas baterías, con reproductor en una botella y que ahí sonaba, había una cosa que podía llevar por ahí, o sea, sí. ¿Te gusta como hacerlo aparecer o escucharlo en lugares en donde de pronto no está o no uh-huh. está novio o cosas así? Creo que por ahí va mi tarea. Y bueno, y un poco acá vamos a ver con qué se va armando, porque la idea de la residencia, si hay alguna idea, es bueno que se conozcan, interactúen, que puedan salir dispositivos individuales o tal vez en conjuntos o estos encuentros. Ya los jueves van a ser un día, eso ya para toda la audiencia, enorme audiencia que tenemos. Los jueves vamos a tener actividades puntuales de las residencias, estas conversaciones, estas charlas, y ahí vamos a ver cómo van avanzando con los piolinchillos con los que trabajan. Con los cablecitos. Yo lo digo así, pero bueno, porque todavía no sabemos, pero están ahí. Está bueno, se va a armar también un poco al momento, que es un poco, ustedes vienen abiertos, o sea, sí. Eso me parece que es valioso, porque también con lo que uno se encuentra, ¿no? El lugar que llega, sí. Las personas, todo hace, ¿no? ¿Hay alguna especie de expectativas, algo en particular que quieran volcar, como que cuando les surgió el venir? Siempre quise conocer Buenos Aires, no sé, o una motivación, o el Centro de Arte Sonoro en particular es un lugar especial donde se vuelcan sí. este tipo de expresiones que tal vez no se dan en otros espacios. Sí, sí, sí. Tal vez por ahí, no sé. Tranqui, yo tiro así, revoleo preguntas, pero no. Si bien hay como cierto interés en particular, creo que igual está súper abierto todavía. Yo vengo llegando hace dos días. 48 horas, imagínate. Estoy recién como aterrizando. Sí. No me encontraba con esta ciudad hace mucho tiempo. Hay cosas que había olvidado, muchas han cambiado. Y eso, como el proceso de adaptación, yo creo que igual es un periodo. Como es un periodo de cómo uno empieza a agudizar el ojo, a observar, a escuchar. Sí. Quería mucho volver a Buenos Aires, tenía muchas ganas. Tengo muchos amigos argentinos. ¿Ah, sí, acá? No. ¿Allá? En Chile. Okay. Okay. Sí, hay mucha movida en Chile. Sí. Hay, tengo mucho, entonces por ahí me llenaban de cosas. Como, ¿Qué te han dicho? ¿Dónde tenés que ir? Bueno, típico, librerías, cafés, claro, etcétera. Está bueno, el Parque Botánico, bla, bla. Sí. Muchas cosas. Obvio, sí. Y eso, como que yo estoy abierta, estoy como, por lo general, los periodos de residencia hago eso, como teniendo como... Me doy una semana más o menos de adaptación, de ubicarme, de recorrer, de entender cómo funcionan las cosas en general. Y después de a poquito ahí se va recolectando información y se va trabajando. Pero mira, como te digo, muy abierto. Por lo menos en lo mío es muy abierto y nada, como con muchas ganas de hacer cosas. Así claro, genial, está bueno. Sí. Es que tal cual, para mí la residencia es más venir a conocer las y les a todos, más allá de las prácticas que tenga uno, de que quiera hacer cosas, ¿viste? Como venir y esto de vuelta, como lo comunitario y lo popular muy cerca de lo mío, intentar, si se puede, armar algo entre todos. O por lo menos eso, conocer a otras personas ya es un montón, ya relacionarse me parece una barbaridad. Tener anécdotas nuevas. Sí, completamente. Y ahora les pregunto más que... No, porque de hecho pensaba, pues me quedé pensando en lo del mar y Salo es de Venezuela, en realidad. Sí, claro. Y, sí, en, sí. ¿Y en Venezuela sí viviste en, cerca del mar? No, porque es ese pueblo entre la frontera, Colombia. La gente suele hacer el clic muy, muy rápido y decir... Claro, esta chica trabaja con el mar porque es de Venezuela. Y además, en Colombia, los venezolanos nos dicen que, o sea, nos confunden, o ya no es una confusión, sino como un nuevo nombre, como son costeños. Sí, por la forma en que hablamos. Pero no, y a veces le tengo que explicar a la gente que para que en realidad todos los venezolanos seamos costeños, Venezuela tendría que ser algo así como una isla que es una dona, claro, para claro. que haya agua costa. Afuera, agua adentro, claro, para que tal. Todos pudiésemos tener un trocito de costa. Pero yo vengo de un se lugar... Dice así. Sí, costeño. Pero yo no, de hecho, sí, San Cristóbal está en donde empieza o termina, no lo sé, la cordillera de los Andes. Sí, o sea, de hecho es un lugar andino. Entonces se conecta por ahí. Mira. Se conecta, sí, baja por ahí. Entonces, no, yo vengo de un lugar muy lejano al mar. Pocas veces en mi vida he ido al mar. Ah, ¿fuiste pocas veces al mar? Sí, okay. Pocas veces en mi vida he ido al mar. No sé si han sido como grandes experiencias. una sí. Fue como así... De esas vacaciones que está todo controlado, o sea, que está plácidamente controlado porque es el avión, el hotel en donde todo está hecho. Perfecto. Sí, vas al trocito de playa del hotel. Formateado. Ajá, claro, exacto, claro. Exacto. Entonces, digamos que es como un mar muy domesticado, una experiencia claro. muy domesticada, pero el resto de encuentros con el mar, de pronto no han sido grandes encuentros. No sé nadar. ¡Chalay, mi amor! No sé nadar, me da miedo, sí, como claro. estas sí. masas de agua grandes, claro. Ver un río embravecido, me claro. hace pensar sobre. El residente anterior, Facu, era de Mar del Plata, que okay. es como si fuera Buenos Aires, sí. pero con mar. Y él estaba muy vinculado con el mar. Claro. Ha hecho varias obras, o sea, una era un recorrido de su casa al trabajo, que él vivía al lado del mar. Okay. Y con eso después hizo, con esa línea que era su recorrido, después hizo juegos, interactuando, o sea, armó toda una historia con esa. Y tenía la presencia, era su identidad. Claro, o sea, claro. Es como, es muy fuerte. Claro. El sonido, perder... De hecho, acá se estaba medio agobiado, ¿viste? Porque acá no tenemos... Claro. El mar te da todo ese aire, claro, ese oxígeno. Bueno, obvio. Cada uno, ¿viste? Obvio. Como la... Sí, la cosa va ahí como por entonces, contraposición. Yo hago la pregunta así a todos. Que es que, bueno, somos artistas, estamos acá, residencias. Pero yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes. ¿De qué viven, chicos? ¿De qué viven? Hay un meme, no sé si lo conocen acá. Eso me lo pregunto no, yo. No, bueno, pero que a final de mes. Hay un hito histórico. Hay un hito histórico en la televisión argentina de una vedette, Yuyito González, que un día, creo que por el 2015 fue, en una entrevista en la calle, empieza a hablar mal de otra vedette que estaba en un programa Bailando por un Sueño, se llama. Y decía. ¿Pero de qué vive esa persona? Hizo un bailando hace 8 años. ¿Qué hace de su vida? Entonces, entre los artistas, nosotros, cada vez que alguien, no sé, vemos fotos en Instagram que está en la playa, digo, ¿de qué vive? ¿Qué hace ahí? Sí. Yo también, me pareció una pregunta legítima. No, bueno, yo no lo quería hacer como la vedette, porque sino como los rebusques, muchos van por la docencia, claro. otros van por... Que no me cuenten, claro, porque hay gente que tiene estas inquietudes, sí. entonces es muy importante, es muy importante saber. Como una guía, decir, bueno, sí. puedo... Sí. Pero sí pasa. Muchas veces veo a colegas artistas y voy y le pregunto directamente porque digo, de pronto claro. tiene un secreto muy bien guardado o un secreto que todos saben y yo no sé. Vende mucha obra. Tienen un secreto que yo no sé. ¿De qué vives? Bueno, hay épocas claro. también, hay ¿viste? Época. No siempre uno viene hay mañana, pero tal vez, a ver, vos ahora, ¿cómo has encontrado? ¿Qué formas has encontrado? si vivís de lo que haces o si paralelamente haces otras cosas, ¿viste? Como, sí, no, para mí. Para mí está muy claro que, al menos para vivir en Bogotá, hace falta tener o una red de contención adinerada. Económica, claro. Sí, sí, sí. Trabajar. Sí, y trabajar, o sea, como, pero me refiero como a tener un empleo muy estable. 8 horas, 9 horas, o sí, ser muy, muy hábil siendo freelance. Claro. Pero es difícil. Yo tengo un trabajo que supera el medio tiempo y soy productora de producción y asistencia general para un artista grande allá en Bogotá. Okay. Entonces, sí, así, en horario. Sí, y sí, laburás a full con eso y aparte podés hacer tu, empezar con tus cosas y con eso te bancas de alguna manera a hacer tu... Exacto, y ahí pues voy sacando dinero de un lugar y del otro y voy sumando y voy restando y bueno, sale un premio y entonces este premio voy a cobrar unos honorarios y esos honorarios los voy a alargar para poder financiarme también mis obras que no ganan convocatorias, que no ganan premios, pues entonces de ahí voy sacando y ahí va uno haciendo malabares y a veces sale un freelance. Sí. Y ¿Se pagan bien los premios de las convocatorias en Colombia? Más o menos. Porque, por ejemplo, una cosa que para mí no tiene nada de sentido es que esos premios salen, eso es dinero del Estado, sale pues de la recaudación del Estado, de los, bueno, no me preguntan tampoco mucho por economía, porque si yo me pregunto todos los meses de qué vivo, porque muy claramente en economía no me saqué un 10. Pero de ese premio que te da el Estado, tú tienes que volver a pagarle impuestos al Estado. ¿Cómo? o sea, te dan un premio y le tienes que dar plata al Estado por el premio que te dio. Ajá, claro. Tú de ese premio que te dan, pagas impuestos y te deducen dinero. Y al final del año fiscal, eso va a tu declaración de renta y entonces esto es una ganancia ocasional. Entonces eso suma mucho. No, acá los premios no pagan impuestos. No, allá, de hecho, los premios suman mucho al final del año contable. Hay que pagar una buena plata, entonces también hay que tener cuidado, como uno sabe que cuando a uno le llega una beca uno tiene que sacar una plata para guardarla, porque al final del año contable habrá que como pagar. Cualquier economía, como si fuese una empresa. Como si fuese una empresa, como si yo hubiese vendido una casa, no sé, algo de... algo así. ¿Y vos, Macarena, de qué? Freelance también, muy freelance, trabajando, pero siempre en el área de la cultura. Claro, trabajando en gestiones, producciones. En Chile hay algo que se llama los fondos culturas, que eso es plata del Estado, y se postula. El tema es que la postulación es como si fuera una... ¿Cómo se le llama esto? Como... Es como una postulación similar a la que se dan como una licitación. Son licitaciones. Son licitaciones, por ende se utiliza un cierto tipo de lenguaje o forma y por lo general también presto mis servicios para formulación de proyectos para otros artistas que no saben utilizar muy bien el lenguaje porque... Como que requiere de cierta profesionalización. O porque el artista, francamente, no tienen por qué saber hablar tampoco, entonces uno tiene que hacer trabajo de bajar la idea para hacerlo algo como más concreto, formal. Y ahí también, bueno, se acaban de cerrar, así que ahí estuve trabajando para ciertos fondos. Claro. Y también hago asesoría en el campo de la mediación cultural. He trabajado harto, tuve muchos años trabajando en diferentes instituciones en relación a la mediación, que es la educación no formal en Chile, y eso. Aparte va cambiando, ¿no? Porque uno existen esas instancias para... Hay mayores instancias, claro, también hago freelance en diseño, cosas que me mandan, y así. Y así de todo un poco. Y tienes tu taller en tu casa. Y tengo mi taller, en un taller de artistas. Un taller de artistas, donde hay varios artistas. Y claro, ahí todos hacen de todo, en verdad. Algunos hacen más docencia. Viste, ahí uno va viendo cómo va tirando. Bueno, también participo en ferias, entonces hay ferias, entonces uno se puede poner a vender, no sé, si hace serie o rizo. También son fuente de ingresos porque por lo general no son tan caras. Y uno se puede hacer ahí un fin de semana. Como un mercado más accesible. Se puede hacer un fin de semana igual, buena plata. Claro, tal cual. Y eso, bien. Y vos, Jero, sí. ¿cómo la...? No puedo decirlo. ¿Planero? ¿Sos planero, vos, Jero? No. Si ojalá. No puedes, ojalá. Porque me paguen por vivir, ojalá. Planero. No, el trabajo más artístico que tengo es que soy asistente de un artista de acá, de Nicolás Bacal. Sí. Hace varios años que laburas con él, ¿verdad? Tres, cuatro años que laburamos juntos. Sí, no tanto, pero justo lo agarré en un momento que Nico empezó a producir. Entonces estamos produciendo a full. Pero después es más tipo una beta que tiene que ver con mi formación de constructor, me imagino, que hago remodelaciones o cosas ¿Haces? Así. Un poco, muy poquito de eso, pero sí. De lo que más plata me da son los alquileres temporales. Vamos, y alquilas, tenés casas que alquilar. Yo no tengo absolutamente nada. Yo vivo de la renta, vivo de otra gente. El diablo, yo soy el diablo en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Soy lo peor que hay. Pero salió la ley, tiene media sanción, estamos bien. Sí, obvio, pero igual la gente puede decidir lo que quiera con su propiedad. Mucha gente lo pone en donde quiera. Entonces, bueno, por familia tenés eso. No, por familia no. De pronto alguien me contactó, pegamos buena onda y empecé a hacer eso. Y después otras personas que sabían que yo hacía eso me empezaron a dar sus departamentos. ¿Manejás? Busco en propiedades. Busco en propiedades. Con esa voz, todo. Claro. Y es eso. Y que también es muy de charlar y estar con gente. Generar confianza. Sí, pero también de... Viste, hay un artista que ahora no recuerdo el nombre. Me sale Julia Clark, pero no era Julia. Alicia Clark, no es Alicia Clark. Ella es una autora. Sí. Un artista que hizo unas fotos que invitó a gente a vivir en un departamento. Entonces... Sofical. Eso te iba a decir. Sí, Sofical. Entonces, que es la misma que hizo la de los ciegos, la belleza, muy interesante. Y sacaba fotos de cómo usaban el departamento. Sí. Y yo empecé a hacer una serie. Claro, yo empecé a hacer una serie con eso, con el Airbnb. Ay, mira. Y lo estoy armando. Por haber eso... sabido. Pásame tus fotos. Di 30.000 vueltas para conseguir. ¿En serio? No sabía, perdón. No sabía. Yo me imagino que. Es que yo creía que ustedes venían a lugares como vos, como que venían a Casa Belgrado. No, ella no vino. No se pudo. Ella está en Casa Belgrado. En Casa Belgrado, que es una residencia de artistas. Sí. Pero casos. O sea, nos avivamos un poquito y aquí ponemos una cama. Y que lo rente. Un campamento temporario. Hacemos un campamento temporario acá. Arte contemporáneo entra todo. Claro, exacto. De hecho, mi proyecto es habitar el caso. Cocinar acá. Debería tener un programa de radio acá. Debería andar una sección con eso. A la madrugada. Sí, a la madrugada me estaría, hola, buenas noches. Solos y solas. Para la solos madrugada. Y solas. Yo garpo. Me encanta hacerlo. Me vuelvo loco. Buenísimo. No, pero invita. Y el plan de la radio es invitar a la persona a conversar. Sí, obvio. Que me llamen por teléfono y charlamos. Rente lindo, mono ambiente con estación de radio. Exacto, con estación de radio. Excelente. Muy bueno. Y hablemos un poco de qué es lo que va a pasar en estos jueves próximos que tenemos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el próximo... Bueno, mañana hay un patio sonoro acá en Caso, sí. En farmacia, en el Día del Farmacéutico. Quiero que sepan que la van a romper. Esto es el grupo de pop, creo que es. Pop. y el otro jueves tenemos así como una actividad de residentes. A ver, ¿pueden tirar algunos flashes de que, Maca, vos estás medio librada porque... Pero yo acá los otros, los otros dos tal vez nos pueden anticipar con qué nos vamos a encontrar el jueves que viene. Claro, yo creo que ahí la cosa está armándose. Va a ser en el tercer piso. Va a ser en el tercer piso, están muy invitadas, invitados. Sí, a la sorpresa. No, es un poco, bueno, por un lado contarles a las personas que vengan cómo llegué yo a este asunto, a esta triada, mar, radio, fracaso. Y luego invitarlas, invitarlos a que se sumen a una perfo colectiva, vamos a todo el que se anime a venir a sumarse a la perfo, hacer sonar el mar, ¿sí? Hacer audible el mar. Entonces, todo el que quiera venir con su radiecito se suma. Vamos a estar viendo algunas cosas como... Hay que traer una radio, ser una posible. Radio, exacto. Sí, una vieja sí, radio una, que te haya quedado. Una vieja radio, estuve sí, años, una radio sí, que... Sí. Deshace. Claro, súper importante, súper importante. Al menos la de la mochila de los temblores, por favor. ¿No? La mochila de emergencia, ¿no tienen en sus casas una mochila de emergencia? No, mira, no. Yo soy un país de terremoto no. Y no tengo mochila de emergencia. Caramba. Nosotros no tenemos nada. Corcholis. No. En fin. Y bueno, no. Bueno. Ya la vamos a tener. Y luego la juntan a la mochilita de emergencia. Okay. Pero bueno, sí. Que a la tarde, ¿verdad? A partir de las 5. Sí, a partir de las 6 me parece. 6, igual en las redes va a estar toda la info como bien concreta sí, para sí, que se puedan unir, para que se anoten en la lista. Es abierto a todas las edades, todos los intereses. No hace falta tener ningún tipo de conocimiento previo. De nada. Solo ganas de sumarse y una radiecito bien. Y bueno, no tener miedo a performar con otras. Ahí va. Eso. Y el otro jueves, que ya dentro de 2 semanas, estamos sobre el o es el de noviembre, bueno, el otro jueves... Sí, no, hay algo que... ¿Es el 26 o es el 2? A mí me parece que hay algo raro. Sí, el 2. Ah, es el 2. El cierre es el 2. Sí. Pero antes, porque ¿qué pasa? El 26 todavía está la señora colombiana. Ah. Perfecto. Venezolana, colombiana. Venezolana. Salomé. Y el 2, digamos, el 20... No, dije mal. ¿Tenemos? El 26 ya se fue. Ya se fue. O sea, que tenemos claro. Exacto. Es el próximo, el 19, que estamos todos together una vez más. Exacto. Y después ya nos empezamos a... Exacto. Pero bueno, acá en Riobamba 985 están todos invitados, todos... a partir de las 6 y en el tercer piso, en el Centro de Arte Sonoro que funciona acá dentro de la Casa Nacional del Bicentenario. Y después, ¿qué más? Con el tema del Morphy, ¿qué pasa con eso? ¿Qué que vos te gusta tanto cocinar, ¿vas a hacer algo? Por supuesto, ya hemos pedido la habilitación al Ministerio de Cultura. Y la hemos logrado. La hemos logrado, increíblemente. Olvídate. Y vamos a hacer una comida en el patio. Que implica la cocción misma. Sí, estar ahí cocinando. Va a ser una cocina abierta. Con radio. Se va a transmitir en vivo. No es que va a ser un programa de cocina. O tal vez sí. Tal vez sí. Yo aprendí a hacer arepas ahora, que acá se vende mucho la harina de arepas. Harina, aprendí. Estoy fanática. Sí, es fácil. Me deforme, ¿no? Es fácil y rico. Es una porteña haciendo arepas. Para mí levanté mil, le pongo leche, le pongo manteca. Me siento re power. Porque aparte de las arepas, esa harina... Es harina de maíz, claro. Es harina, es sin tac. Sí, es lo mejor. Sí, que vamos a implementarlo, te digo que yo... Sale, traemos, sí, porque está bueno de hacer. Es bueno, fácil, sí, rápido, no rico. Es difícil, sí. Cuando le agarras la mano... Y allá vos, ¿qué te gusta cocinar? ¿Qué hay de chileno? Aparte chileno, de rico. Yo sé lo que no comí cocina, en ¿no? Chile. Cara de no cocino nunca. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta comer? Lo del mar, que te vuelve loco en Chile. ¿Cómo se llama? Hay de todo. Hay loco. Loco, eso. Almejas, sí. Hay choro. Y toda esa mezcla, cuando pedís de todo eso, ¿cómo se llama ese plato? Ceviche. Mira. Que, bueno. Acá comemos buen ceviche chileno, de los peruanos. De los peruanos. No hay... sí. Pero el chileno tiene lo suyo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene el chileno distinto del peruano? Como que los ceviches de Chile en general, que cuando no son peruanos, no tienen el camote, por ejemplo, y tampoco tienen los maíz. No, el maíz cancha. Tienen bien. Más que todo cebolla y el pescado y mucho limón. Okay. Y hay ostras, eso es maravilloso. Ay, vamos ahora a comer ceviche. Vamos. Me acordé del ceviche. Hay uno acá cerca muy bueno. Sí, ¿cuál acá cerca? ¿Cómo se llama? Corazón, algo del amor. Sí, algo así. ¿Sí? Acá Simón me hace así con la cara. ¿Cómo se llama? corazón. Sí, sí. No. Hay muchos restaurantes peruanos por el lado del Abasto. Sí, sí, sí. Aparte sí. del histórico estatus, ¿no? Ay, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces explotó mucho. Pero no hay de restaurantes chilenos, ¿ves? Que podría haber. No, de ceviche no, chileno. Es que el chileno, más que todo, no lo comí como tanto el ceviche, es como poner la ostra así. Tienen tanto que es como. Y empanada sí. de pino. La empanada de pino. ¿Qué es? Pino. La empanada de pino de horno. Es una empanada de horno que tiene carne, cebolla, huevito. Es muy rica. ¿Y por qué se llama de pino? Ah, no sé. Ni idea. Investiguemos. Pino. Más ya saben. Empanada de pino. Es ¿qué más tiene? Tiene la cazuela, que es muy rica. No sé, ustedes deben tener algo parecido, yo creo. Sí, sí, sí, sí. Sí. No, todo lo de mar y la. Bueno, otro. Es muy probable que hagamos empanadas. Sí, va a haber empanadas. Sí, porque además es fácil, ¿viste? No tenés que usar platos y ensuciar claro. cosas y podemos cuidar el medio ambiente un poco así. Claro, claro, claro. Así que es muy probable que hagamos empanadas y alguna otra cosita dulce, comiendo, tal vez con alguien más. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué otro proyecto quieren? Y alcohol, que más me alcohol. ¿Qué te voy a pedir? Bueno, me preguntaste, contesta. ¿Una barra? ¿Hacemos una barra? Vamos a ver, nunca se sabe. Pidamos ahí, pidamos a Ale, no sé, a Grolsch. No, que nos sponsor. Pisco, cosas pisco. Así, cosas tenemos que conseguir así. Un sponsor. Bueno, va a tener que ser vaquita, me parece. Sí. No hay sponsor me que haya vaca. Acá le decimos vaquitas, ¿conocen la expresión? Sí, claro, tenemos un poco. Sí, sí, sí. Tenemos sí, las sí. expresiones. Ayer vos nombrabas una expresión que me encantó, que quiero volverla a traer. Ah, tanto nadar para morir en la orilla. Es bueno. Nadar para morir en la orilla. Y con sus diferentes connotaciones. Triste, pero puede tener ahí. Pero a mí, yo me quedé con la connotación buena, que es como que te ahogas por nada. Exacto, exacto. Como bueno, ya, te falta poco. Que en Colombia hay una que se parece. Que ya hizo lo más, no va a hacer lo menos. Yatka. No, sí, ya como, hizo lo más, no va a hacer lo menos. Mira, a ver, hiciste ya muchísimo como para que por esto no lo logres. Claro, claro. También ¿sabe? Tiene su lógica. Me acordé cuando dijiste ese título, tanto nadar para morir en la orilla, que hace como un mes y medio una conocida amiga. En Chile hay una isla que se llama Isla Mocha. Okay. Y esa isla es una isla muy particular que se caen avionetas constantemente. No. ¿Qué? Hay un tema de que no se sabe, no es tanta la distancia. Los vientos. Yo fui una vez y, claro, la ida no entendía, la vuelta uno entiende. No sé, es como el nivel del mar, la sal, como que las cosas no pueden, en esa isla no pueden haber autos porque se desarman. Wow. Jodeme. ¿Y cómo llegaste? En avión, pero a la vuelta me entendí porque tenía miedo. Ah, claro. Porque la vida todo. Porque tú, a la vuelta la avioneta, se vuelve la avioneta que yo fui, el señor se murió 2 años después, no. 3 años después. Sí, ay, se cayó al mar. El de la avioneta que yo me subí. Y esta, perdón, la historia trágica. Estamos no, pero si ven porque bien. Estamos riendo, nos estamos riendo, no pasa nada. Con dramatismo. Porque pero, por ahora yo voy a hacer residencias en lugares donde no hay mar. Pero la seguridad primero, muchachos. Esa es una isla que tiene una alta conexión para el pueblo mapuche, sobre todo. Uh-huh. Entonces hay muchas personas que se van a ir para allá también para okay. tener o sostener ese vínculo. Okay. Y bueno, esta conocida se fue a ir para allá. Con su tenía su pareja y estaba en la costa por unos trámites y se volvió a la isla y la avioneta despegó, estuvo un ratito sobre el mar y se cayó al mar. Todos se murieron menos ella sobrevivió, pero tuvo que nadar no sé cuánto caleta de kilómetros para poder llegar herida y todo al mar. Llegó a la orilla. Llegó a la orilla. Sí, entonces, me acuerdo que alguien me había comentado, bueno, están reportajes de ella y todo eso, de cómo ella se sentía, porque decía como, no lo voy a lograr. Y que ella cuenta en su relato que el mar la ayudó a salir del agua. Y eso es una parte del mar que es muy, pero muy tormentoso. Sí, wow. Sí, llegó es la porque... La costa chilena está casi imposible. En el Pacífico. Está Pacífico y está rudísima. Fría y ruda, porque está... Fría y ruda. Y eso, pues, su pareja murió lamentablemente en ese accidente. Ah, un desastre, mirá. Sí, ella sobrevivió... Y volvió a la isla a vivir igual. Ah. Tomás. Opa, Lele. Wow. Ahí está. Tremendo. En fin. Hay de todo en este reino. Bueno, bueno. Y bueno, como para cerrar los últimos comentarios, así tranqui. Para subirla un poco. Para subirla un poco. Pasamos de la comida. Ustedes son de visitar espacios de arte, van a ver museos cuando van. Yo a vos, Jerónimo, te pregunto como también, si fueras un extranjero. Sí, sí. No. Es que yo acá, como te digo, como filmaba todo el claro, tiempo, fuiste iba a todos lados. Sí, pero sí. La verdad que no me gusta filmar las obras de arte. No, ¿viste? Claro. Que, vos filmabas la gente que yo miraba. Yo filmo la gente, las cosas que dicen, los chistes que se hacen. También mucha performance he filmado, mucha gente tocando en vivo. Acá filmé mucho, en el caso filmé un montón. Registrazo. Hay mucho registro. Hay un archivo muy grande. No, porque bueno, dentro de esto es un espacio del Ministerio de Cultura y hay museos muy interesantes que valen realmente la pena conocer, más allá del interés de ustedes que tal vez va por lo sonoro o multidisciplinario. Y yo le decía, tenemos una pasante que no puedo dejar de mencionarla, Clara, que no puede dejar de conocer lo que es el Centro Cultural Kirchner, y eso es algo extensiva. Sí, ahí lo pueden seguir por Instagram y después salen las entradas, al toque hay que sacarlas por la página porque se acaban, es todo gratuito y tiene increíble. Unas muestras súper interesantes. Sí. El Museo Nacional de Bellas Artes sacó también una muestra que inauguró hace una semana de Daniel Santoro, que es un pintor, pero que tiene una serie de dibujos. Pues interesante, tiene algo como la identidad. Estuvo en La Guadaña. Wow, Santoro estuvo en La Guadaña. Yo soy re top, papi. Producción, por Dios. Varios tops tuvimos. Muy ustedes. Bueno. No, y bueno, está la muestra de Daniel, que puede ser linda, porque son dibujos grandes, como que hay algo de la identidad. Él viene como se reconoce como un artista del peronismo, que es un movimiento muy importante. Como decir argentino. Sí. Y bueno, y hace como todas unas imágenes medio apocalípticas, como de un mundo post todo esto. Sí. Y después, bueno, está el Museo de Arte Moderno, que tiene unas muestras muy interesantes también, que eso ya queda en San Telmo, que pertenece a la ciudad, porque Bellas Artes es de Nación. Bueno, detalles así, que no se pueden perder, por eso hago extensivo, o si han visto algo, o si quieren comentar, pero tenemos muchísima oferta cultural. Sí. Eso está genial. Un montón. No, y además, recalcar o rescatar esto, el CCK y del caso, que son lugares donde te permiten la experimentación a full. Total, Me parece que es muy difícil encontrar instituciones así. Sí, sólidas, son muy profesionales. Total. Sí, re profesionalizadas en decir, che, a ver, ¿qué propones? Bueno, a ver, probemos. Dale. Claro, desde el caso se hizo el Festival Ruido, la tercera edición, hace un par de semanas que lo transmitimos. Y bueno, y el CCK tiene un órgano en la cúpula principal, entonces hay sesiones también con ese instrumento que son alucinantes. En el Festival Ruido hubo uno de cierre que fue increíble, y además que te digan, voy a usar un órgano y voy a tocar una nota. Durante 40 minutos, pues fue un dron de 40 minutos. Y fue increíble, ¿viste? En el CCK. En el Centro Cultural Kirchner. Que es muy cerca de la reserva. Claro. Si quieren, podemos Está la reserva ecológica, que queda muy cerca también, que es un poco la costanera, el río, que no se puede uno bañar ahí porque es muy baja la No, y pues está lleno de piedras. Bueno, a lo que voy a contar es que del otro lado está Uruguay, que ahí sí se puede nadar porque tiene mayor profundidad. Claro. De la costa. Aparte de que esta costa ha sido muy rellenada porque se fue rellenando ganándole al río, del otro lado es como es el río de Uruguay, se bañan. Pero es una zona muy linda, se está recuperando. En la parte más verde de la ciudad. En la parte más verde de la ciudad. Grande, sí. Nosotros, ustedes saben que tenemos un riachuelo ahí en La Boca y a través de una ley que hay una comisión ACUMAR que está limpiando, está saneando ese riachuelo y está sucediendo. Sí. Es algo que de acá a 15 años vamos a tener otro paisaje. Ojalá. Hoy por hoy ya el espejo de agua se recuperó, ahora brilla, que eso fue hace 10 años que está ACUMAR trabajando, que son depende de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Pero es también es una ley que obligan al Estado a limpiar eso, porque eso genera una contaminación, una polución ambiental y en las personas que viven en esa zona muy, muy pobres, muy carecidas, se ha corrido y se está recuperando. Entonces hay muchos lugares también, si tienen inquietudes por ese lado, que van a encontrar en Buenos Aires, ¿no? Eso está bueno. Yo me encanta contarlo, invitar a quien quiera, a todos los que vengan. Así que ustedes también se los digo porque... Así que bueno, genial, ¿no? Impresionante, una charla hermosa de las muchas que vamos a tener, vamos a seguir. Hoy tenemos que cerrar puntualmente porque tenemos una mega programación, pero bueno, el jueves que viene nos vemos y ahí la seguimos. Les agradezco muchísimo. que se hayan prestado acá a la entrevista y es un gusto conocernos y poder compartir esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Por invitarme. Ahí vamos con el tema de Residence. ¿Sale? ¿Sale o sale? Sale o sale. Sí, sí. Chao. Gracias, Simón. Chao. Ahí va. There's something I must say. The only really perfect love is when it gets away. Exclusivo Radio Caso.